12 y 47 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones relativas a lo que es el ámbito medioambiental y de patrimonio cultural, etnológico, sobre todo equipamientos públicos, que solemos hablar con el portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique y coordinador, como saben, también de Tamal, entre otra serie de cargos. Por cierto, Pepe Arroyo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Porque también estoy viendo que eres integrante de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Sí, desde hace 5 meses. Uno no quería, primero por edad, después porque las dos etapas que he estado no fueron todo lo bueno que yo quería, aunque se sacaron resultados que para mí fueron muy, muy importantes, sobre todo los inicios. Pero Ecologistas en Acción y mis compañeros de Agadén pues me dijeron que hacía falta que aportara la experiencia, el conocimiento que teníamos del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, y me convencieron. Y no quería, porque con 65 años y con un montón de cosas que me quedan por hacer, pues es un compromiso importante, documentación, son reuniones, pero había que hacerlo y se ha hecho, evidentemente, pero en fin, que dice que la sarna con gusto no pica, y en este caso yo lo veo bien como un compromiso. Las personas que estamos comprometidas tenemos que estar en los sitios cuando se nos pide. De todas formas, lo que te iba a decir, ¿no?, que es importante siempre estar en esa serie de foros, además. Sí, no, ya los resultados son evidentes. Ya he tenido 2 reuniones con la directora del parque, también con algunos técnicos para distintos asuntos. Tiene acceso a una información que de la otra manera era más difícil de tener. Yo creo que es la base de información que tengo, las relaciones de otros miembros de Agadén en la sierra. Yo creo que es bueno que se haga así. Además, son propuestas que tienen que ser muy positivas para el desarrollo sostenible del parque natural y también para la protección del medio natural y cultural. Y bueno, todo esto hace que tanto la participación tuya como la información que se va a tener por ser miembro de la Junta Rectora, pues ayudará evidentemente al Parque Natural de la Sierra de Grazalema y en particular, por qué no decirlo, al término de Ubrique, porque es uno de los compromisos que tengo. Estamos refiriendo a diferentes temas, a novedades al respecto. Me gustaría comenzar con lo que es la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, en reuniones que habéis mantenido y reuniones que solicitáis sobre temas destacados, en temas de inundabilidad, etcétera, ¿no? Sí, es muy complejo. Este mes, creo que lo comentamos que la última vez, ha salido ya la resolución definitiva de lo que es el plan hidrológico de la demarcación del Guadalete-Barbate, donde está incluido Ubrique. Han salido los mapas de riesgo de inundación y también de peligrosidad por inundaciones. Ha salido el PECAI, que es el plan de inundación en caso de urbano. También el plan de gestión de inundaciones está salido en el BOJA, y como estamos comprometidos a la asociación, bueno, pues no nos ha quedado, estamos trabajando en ello. Lo cierto, y creo que lo comentamos una vez, era que la información que se decía que estaba información pública en el BOJA, bueno, pues no coincidía con las expectativas, lo que nosotros creíamos que era lo que tenía que venir en relación con el cauce del río Ubrique del arroyo de Barrida. Todo esto después de contactos telefónicos, porque estoy hablando de los últimos 3 meses, desde el mes de abril. Después de hablar con el jefe de servicio, pues, y no darnos respuesta, también ha habido escrito, y además no han contestado. Queremos decir que la Dirección General de Dominio Público Hidráulico pues ha actuado muy bien sobre cierta información que le solicitábamos. Bueno, pues ya con el delegado, pues le mandamos un escrito. Previamente habíamos tenido otra reunión para otro asunto con la directora del parque, y ayer mismo se confirma que se nos ha aceptado el delegado territorial. Se nos convoca seguramente para esta semana, porque quedaba ella y la agenda, porque quiere que esté delante también el jefe de servicio de dominio público hidráulico, también el responsable de vías pecuarias, también el responsable de contaminación en cauce, y también un responsable de infraestructura de hidráulica por la relación con el trasvase. Entonces ayer estuvimos hablando y se nos confirma, y ahí lo que esperamos es poder tratar el mapa de peligrosidad por inundaciones, también el PECAI, que en una información así que tenemos parece ser que se ha olvidado que el cauce urbano de Ubrique venga recogido en él. Y que hay una posibilidad de abrirlo, y entonces nos hemos puesto totalmente a disposición de que la información que ya habíamos adelantado en la recuperación del entorno del río Dubrí que pueda servir, porque es un trabajo de campo que viene muy bien. También queremos conocer, que no hemos tenido la oportunidad, hecho por la empresa Linaria, en el que hemos estado colaborando para cotejarlo con el nuestro. También va a estar el responsable de la empresa Linaria. Y entonces yo creo que el último documento después de este es el plan de gestión de riesgo de inundaciones, que vamos a saber qué vamos a hacer con toda la información que ya se tiene y con aquellos proyectos que, como antes he dicho, son necesarios, como el cauce urbano en la población de Ubrique. Bueno, que el plan de gestión vaya todo paralelo para que ver si sea posible, tanto en actuaciones que se tengan que tomar desde la administración, como que se tenga que, digo, de la administración autonómica competente, como la que se tenga que recoger en el PGO de Ubrique, que también vamos a tratar en este tema el documento de alcance de valoración estratégica o de estudio estratégico que se hace, ¿no?, sobre el PGO. Luego también sobre este tema se tratará el proyecto de la urbanización Cotomulera y Arroyo de Amarguillo, el informe de Linaria, como he dicho antes, la comisión de explotación del trasvase, antes he dicho que tenía que estar la dirección general por la comisión, también las presas de Gaviones y los corrimientos de la ladera de la Garganta de Barrida, porque lo dijimos aquí, en eso nos alegramos, que las presas que se rompieron, si bien no se han repuesto, sí se han regenerado, y algunas que estaban a punto de caer, ha habido una actuación importante el año pasado. Ahora mismo podemos tener la seguridad que por lo menos no se va a romper otra, pero si hay un riesgo más que evidente, que ya hemos hecho un informe, lo tenemos redactado y lo vamos a llevar a la reunión, que es que hay un deslizamiento en la parte superior, cerca ya del término municipal de Villaluenga de Rosario, mejor dicho, en el término, donde ese corrimiento, que fue el que favoreció la altura de la presa más grande, es que si la presa no se repone y se está corriendo todo este deslizamiento, podemos hacer que una gran masa de tierra y de piedra y de árboles pueda, digamos, provocar un corrimiento y un efecto dominó. Entonces, eso lo llevamos para que sea incluido como en esa prevención por inundaciones, y nos parece bien. Luego llevamos el tema de las comunicaciones de los caminos públicos afectados por el trasvase que se han perdido, que las actuaciones que se hicieron de emergencia han puesto en evidencia que no fueron las idóneas, no fueron las correctas. Protestamos entonces porque nos parecieron que no eran las adecuadas. Hay un camino que se ha corrido y hay otro que está a punto de correrse, que es el camino que iría del puente Realejo al parque perurbano, que se ha quedado un metro nada más. Las actuaciones hay que hacerlas y tanto nos han dicho. Hablo de una manera rápida porque son tantos temas, pero se puede correr, y entonces el dinero que debe de venir para las medidas correctoras de urgencia no ha venido, y entonces se han comprometido a que ese dinero va a haber unas actuaciones para evitar que se nos corte ese camino público entre el puente Realejo y el parque perurbano. También las vías pecuarias, que están cortadas por el río este año con la lluvia, porque este año se ha abierto el trasvase de una manera extraordinaria. También ha sido perdiéndose o ha sido viéndose afectada la vía pecuaria del Cordel de la Pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen, y también algo que ya denunciamos en su día, es que un particular ha usurpado una parte de la vía pecuaria en la angostura que llamamos del Azul del Molino de Valle. Esta actuación, bueno, puede sorprender, pero en un momento lo comentamos, se hizo en el año 2003 un expediente desde el Linde de varias vías pecuarias en el término de Ubrique. Casi todas ellas quedaron caducadas porque el expediente no se terminó en 2 años por denuncia, por distintas quejas particulares, y el apeo que se hizo aquí, bueno, pues nosotros entendemos que se hizo precipitado, se hizo mal, y tanto es que las coordenadas no son las adecuadas, tanto es así que las coordenadas te dicen que la vía pecuaria va por el centro del río Dubrique, evidentemente no es así. Entonces esto puede facilitar o llegar al error de que algunas personas, si este terreno no es de nadie, pues es mío. Entonces hace 2 días tuvimos que abrir otra vez toda la información que teníamos, hacer un expediente, lo tienen ahora mismo los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, y evidentemente no queremos nada de ningún particular, entendemos que todos se tienen que beneficiar del entorno, hasta de los vías, pero lo que no se puede es usurpar las que añada las vías pecuarias, porque cualquier recuperación en el futuro para del entorno del río, para el turismo y también para un desarrollo sostenible, pues será imposible, porque es que las comunicaciones serán imposibles. Además, legalmente no es posible. Entonces, eso también está. Lo del puente Realejo es evidente. No se puede aceptar que el puente de Realejo este año en los chivatos que tenemos puestos allí está a punto, es decir, puede ser que no aguante un año más. Hay algunas actuaciones que si no de recuperación del puente sí se podrían hacer para evitar que se cayera, como es, ya se lo propusimos a este equipo de gobierno, que es una zanja que estaría en el camino cementado que va al centro ocupacional Curtido. Esta zanja, que tendría tubo de PVC, actuaría de amortiguador, y la presión que hoy en día está ejerciendo el talud de piedra del llano de la ampliación del Antonio Barbadilla no llegaría a afectar, pero además nos serviría esta zanja de drenaje del puente, es decir, que la cantidad de agua que coge, pues este agua ya no tendría que llegar ahí, la presión podría medirse a través de chivato, a través de los procedimientos técnicos que consideren en su momento para graduar y ver exactamente cuál es el movimiento de la ladera. Y entonces nosotros, antes de meterse en una inversión de recuperación, que por cierto el proyecto que se propuso no estamos de acuerdo, nosotros queremos recuperar el puente con los materiales y con las técnicas como es el puente Realejo, no poniéndolo de cemento, sería puente y podría ser mucho más peso y llevárselo, pero evidentemente lo que está ocasionando. Entonces, todos estos temas que y algunos más que están ahí, ya te he dicho que no has dicho así jornada completa. Lo vaya a plantear a el delegado de Medio Ambiente. Sí, allí aplantaremos distintas carpetas con distinta información, se las daremos, porque aquí parece mentira que el único que aporta información somos nosotros. Allí, ¿tenéis fecha, por cierto, para...? No, se me dice ayer por la directora del parque que, porque la íbamos a tener esta semana en el bosque, pero ella ha considerado oportuno que, como varios temas, hay más gente que va a acudir a la reunión que tiene su residencia en Cádiz, bueno, que nos desplacemos los que estamos en Ubrique y demás, bueno, y facilite, y si hay que hacer alguna consulta, y además el trato, se entiende que el contacto con el delegado, en el compromiso que al final de la reunión tendrá, pero en un principio la reunión puede tener 3-4 horas, se va a aportación, puede haber presente 7 u 8 personas, se va a tratar todo, y lo que esté pendiente, el compromiso es que se va a aportar esa información, porque lo que no podemos hacer es que seamos algunos los que presentemos documentación, lo que estemos hablando, y la situación está ahí. Esto parece que se ha olvidado, la Dirección General parece que esto es de este departamento. Yo te puedo decir que hay un verdadero caos a la hora organizativa por parte de la Junta de Andalucía, la misma consejería, en las distintas direcciones generales. Esto es mío, pero esto parece ser que no, y nosotros lo que entendemos es que esta situación, tanto por los documentos ya que tenemos definitivos con respecto a la demarcación de cuenca, que son 5 años, actuaciones que tienen que venir en 5 años y que a nosotros nos parecemos documentos, y que en estos últimos 4 años le hemos presentado alegaciones y sugerencias, es que ya sea definitivo. Pero luego también algo que nosotros vamos a insistir es que el trasvase y aquella infraestructura que está hecho para el consumo humano del embalse, tanto lo que son los aviones como lo que es la presa, hay una comisión de explotación del trasvase, y es inconcebible, como hemos dicho tantas veces, que el Ayuntamiento de Ubrique, mejor dicho, el municipio de Ubrique, no esté presente a la hora que a nivel institucional el Ayuntamiento pueda estar, y a nivel social todos aquellos colectivos o una representación de los colectivos que estén luchando por la recuperación del río. ¿Por qué? Porque dominio público hidráulico, los dineros que tienen son muy pocos, son casi actuaciones de mantenimiento de limpieza, y la explotación del trasvase, pues hay un canon de explotación del trasvase que pagan todos los vecinos de la vía de Cádiz. Bueno, queríamos los vecinos, pero nos sorprende que más de la mitad de ese dinero, un 100%, bueno, un tanto por ciento igual, para ser correcto, lo está pagando Iberdrola a través de la planta que tiene de ciclo combinado. Bueno, si es 500.000, ¿a quién está beneficiando? Seguramente en recursos no sé dónde, pero a Ubrique, a su río, a la infraestructura que tiene. No, nosotros estamos demandando eso porque entendemos que si aquí está habiendo un prejuicio de daño, que en su momento, porque se movieron bien en el campo de Gibraltar, río Guadiaro, le llega todos los años una cantidad importante de cientos de miles de euros para infraestructura de regante. Nosotros aquí no pedimos una infraestructura de regante, sino evitar que los caminos públicos, las cañadas, las medidas que se tengan de prevención y de actuación sean las adecuadas para que a nivel de río el medio natural no se vea afectado, las propiedades privadas tampoco sea, la sostenibilidad del río en un entorno que se puede recuperar también para el turismo y también aquellas actuaciones que en plan urbanístico se están haciendo en Ubrique, ¿por qué no? Entonces toda esta complejidad que parece ser que cada uno la lleva, pero otros se desentienden y otros errores no son asumidos y nadie se atreve a recoger o a corregir los errores y las actuaciones o las propuestas que ya hemos hecho en los últimos años, pues en ello estamos. Y tengo que decirte que estamos en unas condiciones de que este documento es definitivo, que así en el documento lo decimos, y si no, presentaremos un informe que traslademos a la Unión Europea, porque entendemos que esto es tercermundista, como se está funcionando, y entiendo de que hay procedimientos y actuaciones a nivel técnico, y digo técnico sobre todo porque son los que tienen que asesorar, que también es verdad que hay muchos técnicos que son nuevos, que vienen, pero esto no puede funcionar, que si un departamento cambia de jefe de servicio y ha habido tres, no sepamos nada del anterior. Entonces vamos a poner un sistema más operativo de funcionamiento, pero además que los ficheros que tenemos en esta asociación del seguimiento que le hemos hecho es importante. Los conocimientos técnicos, lo que la asociación aporta es el seguimiento, la observación, que es fundamental para que se pueda ser analizado técnicamente, ¿no? Por lo tanto, esperamos mucho de la reunión, porque a nivel del río es importante, a nivel de vías pecuarias también, a nivel de PEGO creo que va a ser fundamental, porque va a corregir muchos de los errores que ya tiene el PEGO y también hasta el mismo documento de alcance, el estudio ambiental estratégico, y esperemos que las expectativas que tenemos este escrito, y ya me está costando de que las llamadas ya no las hacemos algunos a las instituciones, sino a las instituciones las que nos llaman por teléfono seguramente, y no quiero pensar que pensando que todo lo que llevamos aquí, si va a una junta rectora y nos ponemos algunos, pues acaparamos aquello y seguramente se pondrá en evidencia lo mal que se está trabajando, ¿no? Eso, estaremos atentos a esa reunión, porque son temas muy muy interesantes, por supuesto. Vamos con cuestiones más concretas aún, Pepe. Por ejemplo, estoy realizando un trabajo de campo para la elaboración de una especie de atlas ecológico de nuestra zona, de la zona de Ubrique. Y bueno, pues además cuento por aquí con fotografías, ¿no?, que realizabais de el mal estado del puente, en este caso. El puente Carrero, que no está en el municipio de Ubrique, ¿no? Sí. Bien, el trabajo lo está haciendo, como hemos, creo que llevamos varios años diciendo en Radio Ubrique, en la asociación Tamal, la que varios miembros de la asociación estamos haciendo un trabajo que empezó con el hábitat rural de la Sierra de Cádiz, que esperemos, por cierto, que toda esa información en los últimos años ha aumentado y que en el Ecomuseo del Hábitat Rural se pueda ver la riqueza patrimonial que tenemos etnológica. Tengo que decir que sería extraordinario, digamos, a la hora de dar a conocer y también de proteger el patrimonio y además de plantearse en el futuro como un museo al aire libre de ese patrimonio y que pueda haber como itinerarios temáticos, pero en fin, todo eso se resume en una ficha que están ahí, aprovechando esta ficha, y además porque la asociación tenía pensado hacer una especie de ala que fuera más que ecológico, contemplara el medio físico natural y también patrimonial, de manera que fuera un documento de conocer nuestro entorno, utilizando Ubrique o siendo Ubrique el epicentro y ubicando Ubrique y ese territorio y los pobladores y los distintos asentamientos que hemos tenido, pobladores que hemos tenido en los últimos años, pues contar una serie de historias que algunos, tengo que decir, yo ya estoy disfrutando, algunos estamos disfrutando, solamente viendo el gran patrimonio que tenemos. Y digo que algunas cosas no las digo porque no me atrevo, porque Internet hoy se sabe todo. No es una cuestión casi de que si digo que se ha encontrado un oppidum que puede tener una muralla ciclópea mayor que la que tiene el yacimiento de Ocura, algunos se pueden sorprender dónde está eso perdido. Pero es inmenso el patrimonio que está localizado, aparte del medio físico natural, que ya tiene un atractivo, que ubicamos los distintos asentamientos, los distintos elementos y también también lo datamos según la época, puede ser en la prehistoria, puede ser en la época romana, puede ser en la época medieval, y entonces con fronteras. Puede estar muy curioso ver los caminos por donde iban antiguamente. Todo esto es que hace, todo esto para decir que algunos estamos satisfechos y no queremos meternos o queremos eliminar un montón de preocupaciones y de cosas que estamos trabajando, porque esto hay que hacerlo y se tienen más de 30.000 fotografías y hay que, y quiero hacerlo, terminarlo, dejarlo bastante esbozado lo que puede ser este verano. En uno de los trabajos de las salidas de campo, simplemente para digitalizar o tomar referencia a través de un GPS, pues nos llevamos la sorpresa, que muchos briqueños lo conocerán, que es el puente Carrero, que es el que tenemos en el Hondón, por debajo del nacimiento del Hondón, que es un puente emblemático porque es muy bonito, algunos lo datamos en el siglo XVI, y que comunica ambas orillas de Arroyo Pajaruco. Nos vemos que los vientos que hubo unos días antes había hecho con quejigo que se encontraba allí, bueno, pues lo tumbara y que cayera sobre el puente, ¿eh? Sobre el pobre puente. Lo suyo es que primero lamentar que haya caído este árbol, pero es una situación que no se puede prever. Seguramente la lluvia de este año anterior pues dejaron el árbol unas condiciones de poco asiento. Y bueno, se denuncia a Río, a la guardería de Río, también al parque, se va dos veces, queda todo bastante claro que el puente se puede retirar o se debe retirar. Al día de hoy todavía nadie lo ha retirado, lleva un mes, las hojas están secas. En la foto que hemos ido tres veces se ve que sigue, que ha aumentado el desplome, es decir, el árbol se está asentando más sobre el puente, está descansando con más fuerza. Y lo sorprendente puede ser, estamos en Andalucía, estamos en Europa, te ponen en contacto con el parque, no tiene recursos, te ponen en contacto con el departamento de agua, no tiene recursos, te ponen en contacto con el centro operativo provincial que lleva los temas de incendio. Bueno, aprovechando que estas patrullas están, a ver si pueden retirar el árbol con algunos medios que se puedan pedir. No se lo prohíbe, se lo prohíbe exactamente el manual que tiene ellos de actuación en los meses de verano. También hemos puesto en contacto con los bomberos, pues aprovechando la experiencia, que puede ser una oportunidad. Parece ser que tampoco los bomberos pueden hacerlo. No hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Benaoká. Todavía no se ha puesto en contacto el alcalde para decir qué puede hacer, y quizá vengamos dentro de unos días Radio Ubrique, pues que en plan voluntario se va a pedir ciudadano, que con una petición que vamos a hacer, bueno, pues a través de personas que estén familiarizadas con la construcción, con el tema de andamiaje, a la hora de llevar estas piquetas que se ponen a hacer los andamios, se pueden instalar en el río, de manera que podamos retirar el árbol de allí y con los medios adecuados retirarlo. Y en eso estamos. Te puedo decir que son de estas cosas que te da tristeza, un puente del siglo XVI, una preciosidad, que con todos los recursos que tienen que tener la administración, a lo mejor tienen que ser 5 voluntarios, 10 voluntarios, que con un duper se acerca allí, pues para poder retirar un árbol que puede tirar esto solo. Son de estas cosas que te hacen decir, pues tiene que seguir trabajando, porque a lo mejor a nadie le importa, pero ese puente es un elemento fundamental de nuestra historia, de nuestra cultura, y un sitio de recuerdo para tantos ubriqueños que han ido a bañarse en el agua. Y seguramente dificultará el paso, cuando tenga agua, de cruzar y la gestión de la finca que evidentemente hay en esta zona del río. Pues esa denuncia concreta que realizabais. Y otro caso, vi muy rápido, porque además es una pregunta de un oyente, sobre un caso muy concreto también que se está dando. Y bueno, pues el otro tema que quería abordar, el del campamento juvenil, Cerro Mulera, ¿cuál es la situación ahora mismo? Porque recordamos hace algo más de un año, ¿no? Se conocía la cesión por parte de la Junta de Andalucía a colectivos de scout a nivel de Andalucía, lo que es la gestión de ese campamento juvenil. Después ha habido una serie de recursos además por vuestra parte. ¿Y en qué situación ahora mismo está el tema? ¿Esto sigue adelante? Creo que incluso hay alguna actividad prevista en los próximos meses. Sí, vamos recordando, pues fue en el mes de abril del año pasado, hace más de un año, cuando la Junta de Andalucía decide, entiende que por dejación o por falta de interés de al Ayuntamiento de Ubrique, digamos, de la gestión de aquello, cosa que yo dudo. Pero no se informa en tiempo, porque fue en el mes de diciembre anterior cuando se mandó un escrito diciendo que estamos en una situación, y que yo creo que los argumentos que da en la cesión a los scouts no es el correcto. Pero dicho esto, cuando está la información pública, esta asociación presenta alegaciones o acepta propuestas de gestión, que tiene su respuesta 2 meses más tarde, y en el que se nos dice que se nos agradece la gestión que estamos haciendo, la preocupación y además la valoración que hacemos sobre distintas situaciones, diciendo que se tendrá en cuenta, pero evidentemente el expediente sigue adelante, porque el Ayuntamiento de Ubrique no ha mostrado un interés en apoyar, digamos, las propuestas que hace la asociación Tamal. Posteriormente, y no, tengo que decir que en este caso la delegación actúa en defensa de un patrimonio, ten en cuenta que aquello ha costado 1 millón de euros aproximadamente. Nos manda la asociación el pliego de condiciones particulares y técnicas que tienen que regir aquello. No tengo que estar en contra de ese pliego de condiciones porque es genérica, es decir, bien que se gestione por una asociación, en este caso los scouts, como por una asociación de vecinos, como por una empresa o por el ayuntamiento directamente, el pliego de condiciones se tiene que cumplir porque es seguridad y las inversiones que son necesarias para estar allí. Es muy exigente porque hay que hacer unas inversiones, para mí importantes. Desde entonces, que esto se nos presentó a nosotros en diciembre del año pasado, es decir, que a los scouts se les daría después de la firma también, allí no se ha hecho nada, no hemos visto ningún movimiento, estamos periódicamente yendo, hay actos de vandalismo, ya ha habido 3 veces que han roto y demás, y por internet, porque aquí toda la información que la tenemos es gracias a internet y gracias a Radio Ubrique, no hay otra comunicación. Y entonces en internet nos vemos que se tiene previsto por el grupo Scout organizar un campo de trabajo donde jóvenes con una cuota que van a pagar de 90 euros van a hacer unas actuaciones de recuperación de cabaña y demás, que a nosotros nos parece que esas no son las condiciones, ya no solamente porque no cumple pliego de condiciones, sino porque la seguridad del campamento en plan de autoprotección, pues como incendio y demás, pues no se tiene. Nosotros vamos a esperar a esta actividad. En su momento pediremos la documentación que se aporte dentro de lo que nosotros condicionamos, el pliego de condiciones en cumplimiento, y haremos la denuncia oportuna. Lo que sí tenemos claro una cosa, la opinión que tiene la asociación Tamal es que entendemos que los scouts, como otros tantos colectivos, tienen que utilizar el campamento juvenil, faltaba más, pero entendemos que la gestión se tiene que hacer a través del ayuntamiento de manera que permita una gestión, en este caso, que permita una actividad pública donde puedan venir cualquier persona a tantas actividades que se pueden ofrecer el campamento como de carácter social para que muchos colectivos ubriqueños no colectivos puedan venir. Nosotros entendemos una inversión que se ha hecho con fondos europeos para el desarrollo comarcal o regional. Ahora mismo se quede simplemente por unas actuaciones muy puntuales en verano. Creemos que no se tiene por parte de los scouts los recursos suficientes tanto de vigilancia como de inversión necesarios, y que entendemos que mejorará cualquier actividad entre ellas de los scouts si el ayuntamiento asume la gestión de aquello con los acuerdos que se pueda llegar con las empresas, con los inversores, o para que la gestión vuelva a ser municipal. Nosotros es lo que perseguimos. En un principio, la prioridad ahora mismo es la seguridad de las personas que puedan ocupar el campamento, y también que la inversión de 1 millón de euros, bueno, pues se le saque el máximo de rentabilidad para el municipio de Ubrique. Esto dentro del paquete de, antes dije, del ecomuseo y demás, que yo creo que habrá que plantearse en el futuro qué se va a hacer, no qué se va a hacer, sino lo que se tiene que cumplir de los convenios firmados y también de aquellos informes de viabilidad y de conservación o técnica sobre el estado de la infraestructura. Eso es lo que pedimos, pero que en un principio bien, porque la situación más que controlada es que puede dar un servicio puntual, pero el objetivo final tiene que ser el que antes comentado. Pues son temas que de todas formas iremos abordando próximamente, y se nos van a quedar temas en el tintero, Pepe, pero hay una vecina que te pregunta si sabes acerca de, seguro que sí, evidentemente, la presencia de cabras montesas en la zona de Cornicabra. Sí. ¿Qué pueden hacer los vecinos en ese sentido? Comenta que son un peligro. Es un peligro. Vamos, esto es una complejidad y uno de los temas que están apuntados y que se va a preguntar en la Junta Rectora. ¿Por qué están bajando tantos animales salvajes a la población de Ubrique? Últimamente se está dando, en los últimos años, no digo meses, años, que a través del instrumento, como son las gomas de agua y demás, y de las bombas, muchas solares, pues es raro el pilón, el abrevadero, el nacimiento que se encuentra en la sierra, que no esté totalmente seco. Es decir, estamos priorizando lo que es el aprovechamiento, digamos, ganadero, en contra de lo que es la sostenibilidad, digamos, de la fauna autóctona. Te puedo decir que son miles los casos de goma metidos en los sitios más inverosímiles para que el agua sea utilizado para el recurso ganadero. No hay un caudímetro, no hay una cantidad de agua, ni un abrevadero ecológico que podamos dejar. Esto se plantea a nivel de río y arroyo en superficie, pero no se... Te puedo decir que de agua nueva, que es el agua que viene por ahí y te están bajando, es que han terminado por la explotación, digamos, han dejado sin agua los animales. Los animales están viniendo a una zona que por lo menos tienen garantizada el agua, en la zona de abajo, alguna puede estar contaminada, algunas han visto ya de las cabras, hasta en el césped que tenemos en el convento. Mm. Y evidentemente nosotros vamos a pedir que eso se regularice. No puede ser yo meto una goma, yo la saca. Hay que ver ese recurso, si se ha hecho ese informe, que alguien lo tiene que hacer. Pero en un principio nos preocupa porque los daños pueden ser grandes, digamos, a la hora hasta de una plaga, además de la sarna y demás, porque es que parece ser que nadie se preocupa de este tema. Nosotros ya hemos presentado un escrito, nos hemos preocupado y en esta reunión espero que alguien nos diga exactamente las localizaciones de los abrevaderos que tenemos, en las vías pecuarias y demás, porque nos consideramos fundamental, no solamente ya para también la fauna autóctona, sino también para el senderista que va y que se está encontrando el senderista que le cuesta trabajo beber en un sitio donde siempre ha bebido, que si un día se pierde y tiene que llegar va a tener problemas. Y eso te tengo que decir, en el entorno de Ubrique son muchas las denuncias que se han planteado y es que no hay escrúpulo porque muchos van a la ganadería, pueden tener una justificación, pero algunos ya van hasta una huertecita y yo tengo la piscina. Mire, es que la tecnología nos puede ayudar, digamos, a vivir mucho mejor, pero no puede ir en detrimento, digamos, del medio. Y hay una cosa también que me gustaría decir breve. Sobre el tema del pegón, y sé porque me han dicho los vecinos que diga algo, estamos trabajando, seguimos trabajando, se ha mandado un escrito al ayuntamiento con respecto a lo que es el viario propuesto, digamos, en la zona de los olivares, que muy pronto, y es uno de los temas que se va a tratar también en la delegación, antes he hablado del documento de alcance, pero específicamente es uno de los temas puntuales, y entonces cuando tengamos información volveremos a convocar a los vecinos para que el escrito que hemos llevado al ayuntamiento, del que no hemos tenido todavía respuesta, podamos responder, digamos, a esta actuación, digo puntual en esta zona, pero son los vecinos de Mirasierra con todo el entorno los que están reunidos. Seguiremos con otro, evidentemente. Son temas que de todas formas haremos el seguimiento y estaremos atentos de todas maneras en las próximas semanas a esa reunión en Cádiz, porque hay temas de gran interés, evidentemente, a ver el resultado de ese encuentro de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique con el delegado provincial, delegado territorial de Medio Ambiente y la directora del Parque Natural. Sí, tengo conocimiento también que el tema del PLEI, que es el plan que contra incendios, se va a tratar próximamente en Ubrique. Tenemos mucho que decir porque entendemos que es fundamental, digamos, la infraestructura que había que crear para la prevención de incendios o para evitar que un incendio pueda afectar a la población de Ubrique. Pues ya decimos, estaremos atentos a todo ello. La verdad es que son tantos temas que es complicado comprimirlo en tan poco tiempo. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.